www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Buenas tardes para todos, una vez más en Naves al Rescate. Paso a presentar a mis compañeros. Buen día, Mono. Buen día para todos. Hola, chicos. Hola, hola, Chino. Hola, Chino. A ver qué onda, Chino. Acá, todo bien en este día de lluvia, que bueno, nos tocó así. Bueno, feo, venimos feo. Igual porque... Feo, está para unos mates y unas tortas fritas. Total, ni hablar. Escuchar. Hola, Tuti. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, compañero. Acá estamos en un día, en otro día nuevo, en otro programa nuevo de Naves al Rescate. Bueno, Melina, ¿cómo estás hoy? Hola, estoy muy bien, lástima el día, pero bueno, tranquila. Caro. Hola, buenas tardes a todos, muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias. Un día feo, pero a ponerle buena cara. Onda. Hay que ponerle buena. Onda. Buena onda, onda, buena onda. Ponele onda. Onda, onda, onda, onda. A Rosana, ¿cómo está Rosana? Bien. ¿Cómo? Bien, chicos, muy bien, encantada de estar acá. Un día feo, pero verlos a ustedes me reconforta. ¿Qué tenemos para hoy? Gracias. Sí, sí, hay que hablar un poquito de esta ley de medios de audiovisuales. Es muy importante. Es muy importante para todos. ¿Va a pasar a decir qué tenemos para hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tenemos un poco de deportes, un poco de ley de medios, un poco de noticias, Chino. Noticias, sí, alguna que otra noticia tenemos. Tenemos un cuento chino nuevo para hoy. Buenísimo, buenísimo. Todo el cuento chino. Tenemos la entrevista a Andrés. Una entrevista que inesperada. Inesperada. Inesperada. Ni él se la esperaba. Porque no sabíamos que si ibas a venir, por eso, mono. Paraguayo volvió acá en esta tarde lluviosa. Muy bueno. ¡Hola, paraguayo! Un aplauso para Paraguay. Buena. Un poco enfermo de la cama y tenía un poco de gripe. ¿Un gripe? Che, ¿sabés si en Paraguay está lloviendo? No sé, me parece que sí. Ah, mirá vos. Está nevando, capaz. ¿Vos decís nevando? En Paraguay, sí. En Paraguay. Bueno, Andrés, ¿qué te parece si empezamos con un poquito de deporte? De deporte, vamos con el mono. Bueno, sí, tenemos a San Lorenzo. Qué lástima que perdimos. Que perdimos que... 3-2. Qué lástima, sí, la verdad. Estábamos cerquita de la punta, pero bueno. Yendo a pique. Que tengan cuidado. Que tengan cuidado los de Bianchi. Piatti, respeta a Boca por sus buenos, muy buenos jugadores. Pero también le aconseja al equipo de Bianchi que no se descuide ante el verdadero ciclón. Y sueña con el campeonato. Es una chance nueva y después de haber desaprovechado dos. Dos. Acá, y Romagnoli está en deuda con la gente, dice. Sí. Sabemos lo que significa. Romagnoli tiene claro lo que juegan ante Boca y por eso anticipó la importancia del clásico para poder seguir peleando el campeonato. Tenemos que ganar. Si lo hacemos, nos jugamos todos. Y contra Newell's en la fecha siguiente. Bien. No vaya a ser cosa que San Lorenzo se termine poniendo como Racing. No, sin duda que son hijos nuestros, pero tenemos que ganar porque estamos... No apostamos. Lo que vos quieras, después, oh, claro. después. ¿En qué lugar están, mono? Estamos a 4 puntos. Estamos a 4 puntos. Y por acá abajo lo veo arriba, pobrecito, arriba. Pobre, ¿no? Pobre. Bueno, pobrísimo. Que te dé los resultados de las fechas. De la fecha 13. Vélez Argentinos, 2-0 ganó Vélez. All Boys Tigre, 0-0. Sí. Atlético Rafaela River, 0-0. Lanús San Lorenzo, 3-2. Perdió San Lorenzo. ¿Perdieron otra vez? Sí, yo te digo. No me había recordado. Belgrano, Rosario Central, 1-0 Rosario Central. Newell's 1, Godoy Cruz 1. Boca 2-0 sobre Colón. Arsenal 1, Gimnasia 1. Estudiantes 1-0 sobre Quilmes. Y Olimpo perdió 1-0 con Racing. Bueno, a ver, escúchame, contame un poquito la sudamericana de ayer. De los gallinas. ¿Esto? Y Poncio lamentó. Pobre, el partido muy pobre. Sí, River. 0-0. Sí, pero pobre. Ramón no sabe ya qué hacer con los jugadores. Pobre River, la verdad. Qué lástima. Ramón Díaz había dicho que River iba a buscar un gol de visitante ante Lanús, pero por quinto partido consecutivo, tomando los 4 del torneo local, el Millo no mojó. Lamentó doble. No, es que estamos en lo que yo te digo. River, aunque tenga jugadores, como el tío ese Gutiérrez, que se comió la roja, escúchame, no, así no van a sumar nunca. No. Me parece que le van a hacer compañía de nuevo Independiente. ¿Otra van vez? A ser el clásico de la B, River Independiente. El clásico de la B. Bueno, tenemos un poquito de... La tabla de posiciones, ¿no me decís? Sí, eso, bueno. Te digo la tabla. Newell's está con 27, Arsenal con 24, con Boca, San Lorenzo 23, Rafaela con 21 y Godoy Cruz con 20. Esos son los 6 primeros. Y después Racing ganó un partido, mono, ganó todo el campeonato. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Grande. Pero está con 5 puntitos. ¿Con 5? Con 5, sí. Pero, bueno, por lo menos ganó uno. De promedio, anda flojito. Me parece que también hace compañía con River y Independiente. Así bueno, que. El rojo vuelve la papá. No, el rojo. Papá. Mira. Bueno. El rojo está en. Mirá. Está Banfield primero con 32 puntos. Dale. Defensa de Justicia con 29. Unión con 24. Crucero del Norte 23. Atlético Tucumán 22. Instituto 21. Independiente con 21. Nada. Está séptimo. Séptimo está. Sigue dando vuelta a la tabla. Sigue dando vuelta. Bueno, tenemos un poquito también de la Liga Italiana. ¿Qué te parece? Tevez anotó un tanto en la goleada a Juventus en Catania. La Juve. De la Juve, sí. Escuchamos una cosa. Di María participó en una aplastante victoria de Real Madrid sobre Sevilla. El mediocampista del seleccionado argentino ingresó 8 minutos antes del final en el éxito del merengue. Por 7-3 ante el conjunto andaluz. Para que lo actúan Nicolás Pareja y Diego Pelotti, que son argentinos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vélez se enfrentará hoy al Ponte Preta en busca del sueño continental. El equipo de Ricardo Gareca visitará a las 19:15 al conjunto brasileño por el partido de la ida de los cuartos de final del certamen, cuyo campeón se clasificará a la próxima Copa Libertadores. Buenísimo. El equipo de bueno, Vélez me gusta. No, sí. Es candidato siempre Vélez. Vélez sí, siempre. Es candidato siempre a River. Vélez, perdón. River es candidato a la B. A ver. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Dejamos un poquito para después? ¿Decís? Dejamos un poquito para después de deporte. Dale. Vamos con un poco de noticias, Chino. Bueno, dale, Chino. Un poquito con noticias. Un poco de noticias. A ver, ¿qué les puedo comentar? Escuchate esta. Condena de 3 violadores y lo condenan a cortar el césped. ¿Qué te parece a vos? Malísimo. Pero es un trabajo comunitario, va, malísimo. Sí, pero mal ahí. La joven fue interceptada cuando. Dígame, perdón, no, pero hay que condenarlo a muerte. De uno de sus abuelos. Personas. ¿Escuchaste? La joven fue interceptada cuando volvía del funeral de uno de sus abuelos. Ah, no. No, peor. Debido a las lesiones del brutal ataque, permanecerá en silla de rueda. No, no, encima lo mandan a cortar al césped. ¿Qué no, te pareció? No, no. Malísimo. ¿Dónde fue eso? ¿Quién es? ¿Un violador el que lo mandó esto, a cortar mirá, el césped? Esto fue en Francia. Así que mirá cómo están los franceses condenando a esta clase de personas. Todo el mundo loco, ¿eh? Sí. La verdad. Los monos también comen calabaza en Halloween. Claro, claro que sí. ¿Vos mono? Un zoológico en Alemania. Escuchate esta. Un zoológico en Alemania les dio una probadita a las celebraciones de Halloween. A sus inquilinos, los changos, o sea, monos. Quienes disfrutaron de una calabaza. Mirá vos, qué rico. Los monos, qué lindo eso, los monos. Estaba muy rico. A ver, Carlos, tiranos algo. A ver, ¿qué es eso de festejar Halloween? ¿Ustedes festejan Halloween? No, yo estoy acá contando no. Noticias del no, no, mundo. No, parece, no, pero preguntaba en general. ¿Alguno alguna vez festejó Halloween? No, no. Yo conozco personas que festejan, pero... Es una moda muy importante. ¿Cuándo es el 31 de octubre, no? Supuestamente soy, pero la verdad que yo jamás lo festejé. Yo tampoco, yo festejé mi cumpleaños. Bueno. ¿No te gustaría ir a una fiesta de disfraz? No, la verdad que no. Está muy buena la fiesta de disfraces. ¿Vos, Meli? Yo fui un montón. Sí, sí. ¿Sabés cómo voy a una fiesta de disfraz? ¿De qué te disfrazarías? ¿De qué te disfrazarías, Meli? Dale, mona. Tengo que empezar. Dale. Una. Yo una vez me disfracé de Drácula. ¿De Drácula? Sí. Vale, una ¿vos, chino? Estuvo re bueno. ¿De qué te disfrazarías? Yo me disfrazo de Liu Kang, el del Mortal Kombat. Ah, ¿qué te parece? Ya, muy, muy bien. Te muy queda, bien. Te queda. ¿Tuti? ¿De qué te disfrazarías? De lagarto. De lagarto, me muero. Lagarto me muero. ¿Cómo harías el disfraz de lagarto? ¿Cómo lo harías? Sin disfraz, así como estoy. Lagarto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno. Mono, ¿vos de qué te disfrazarías? Un mono. ¿De mono? De mono con una mona. Escuchate esta última. A ver, dale. Estados Unidos, monitoreo millones de llamadas en España. La NASA espió 60 millones y midió... En llamadas en España tan solo entre el mes de diciembre de 2012 y principio de enero de este año. O sea que acá pueden espiar también. Y tenés sí. Cuidado cuando hablas por teléfono. Claro, y cuando estamos hablando ahora también. Ah, hablando de eso, ¿viste? Hay un Canadá, un hacker de 12 años que... Sí, es un capo, un capo. ¿Lo leíste? Sí, lo vi. Hackeó la página. ¿Qué hackeó, Andrés? Del gobierno, no sé qué. Se metió, se infiltró. Filtró a un montón de páginas. Ese es el PRO, seguro. Seguramente. 12 años. Pero a los 12 años, mono, a ver. Hay que tener bocho. Que más que desde chiquito ya los hace así. Ah, ¿sí? Sí, total. Es que ahora, viste, ahora todo con la computadora. Tan 7 años y tienen Facebook, andan con... Bueno. Nos podemos ir al corte, pero antes les voy a pasar... ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, no, Chino? ¿Dónde se pueden comunicar? Y la consigna del día, Chino, también. La consigna del día. Mira, la consigna del día... A ver, Chino. ¿Qué haces a pensarla? Un día de lluvia, en tu casa encerrado, si llueve mucho, ponele. ¿Salís, te mojás? ¿O qué haces? ¿Te encerrás? ¿La pasás con alguien? ¿Estás solo? ¿Tarde con amigos, sexo con o amigos. Salida? Claro. Bueno, entonces sería, ¿qué haces en un día así? Variedad, hay para elegir. Deja de comerte las uñas, mona. Bueno, nuestra página, así nos dejás un mensaje y opinás, es www.labemba.com.ar, a donde dice Cibox, ahí dejás tu mensaje. O en Facebook, Habemos Radio 01, el del Lobo Verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores. O mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. O también que nos manden las consignas que los oyentes quieren. Claro, ¿Qué eligen? ¿Qué quieren elegir ellos también? Totalmente. Así que estamos preparados para escucharlo. Sí, que quiero hablar a los oyentes. Dale. A ver que si quieren dejar algún mensajito por la ley de los medios audiovisuales. Salía. A ver qué les parece a la gente. Está abierto acá lo que dijo recién mi compañero, las direcciones de mail y los correos, todo, que lo vamos a escuchar. Sí, muy, sí, bien, muy atentamente. Repetilos. Repetimos. En la red social que tenemos. Nuestra página es www.labemba.com.ar, donde dice Cibox, puedes dejar tu mensaje. En Facebook, Habemos Radio 01, el del Lobo Verde. Ahí escuchás nuestros programas también. O mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. ¿Nos vamos a un corte? Dale, dale. Bueno, para hoy les traje Patricio Rey y sus redonditos. Un poco de amor francés. Dale, con todo. La Bemba. Buenas tardes para todos. Volvemos al segundo bloque de Aves al Rescate. Vamos con alguna noticia. Cuento chino. Total. Chino. Vamos con el cuento chino. Bueno, mira, esto es así. Esta es una historia de vida. Real. Real, sí, pasó hace muchos años. Empezó hace muchos años. Ah. En Brasil. Mirá. Bien, no sé la ubicación, pero pasó en Brasil. Bueno, se trata de un muchacho que se llama Claudio, que se desempeña como profesor de inglés. Él sabe 8 idiomas, enseña en Brasil, donde tiene su propio instituto. Él conoce el ambiente de las drogas, más o menos aproximadamente a los 27 años, a tal punto que lo pierde todo y decide viajar a Buenos Aires. Acá él se gasta todo el dinero que le quedaba y termina en un hospital de salud mental y adicciones. Luego de 6 largos meses internado, él es externado y le ofrecen trabajar en un proyecto de trabajo social al que lo llaman taller socioproductivo. Hoy en día se desempeña haciendo macetas y su objetivo es juntar peso por peso, monedita por monedita, para un pasaje a su tierra natal, Brasil. La enseñanza de esta historia de vida es: no te des por vencido ni aún vencido. Muy bien. Saludos para Claudio. Para Claudio. El brasileño. Saludos. Muy bueno. Seguimos con un poco más de deporte, mono. Dale, ¿tenés más? Ay. Pano del Potro otra vez. Pano del Potro. Ah, sí. Bueno, los hinchas argentinos que vayan a Belo Horizonte llegarán a la ciudad moderna, segura y cultural. En esas características coinciden funcionarios del consulado argentino en la capital de Minas Gerais. El seleccionado se albergará y entrenará en la ciudad de Do Galo, previo del Atlético Mineiro. Del Atlético Mineiro, sí, tal cual. Ahí van a estar la selección argentina. Van a estar bien, van a estar bastante bacán, ¿eh? Bueno. Bueno, fútbol. En Paraguay se ilusionan con contratar a Gareca para la selección. Mirá, ¿ustedes quieren para la selección a Gareca? Es un entrenador de élite. El titular de la asociación, Juan Ángel Napau, calificó al actual entrenador de Vélez como el técnico de élite a propósito de la posibilidad de que el argentino se haga cargo el año próximo del seleccionado paraguayo. Ah, mirá vos. ¿Y el paraguayo qué dice de eso? ¿Qué dice de la incorporación? Yo no le caso una de eso. No sabe mucho de fútbol. No, pero de chiste sí. Queremos escuchar un chiste entonces. Acá tengo un chistecito cortito y sencillo. Dice, ¿por qué está triste el tigre de Kelo? Porque choco creepy. Es muy bueno. Riquelme superó el estado febril y practicó a par de sus compañeros. El capitán Zeneise se entrenó junto al resto del plantel luego de haber superado un cuadro febril que le había impedido practicar el martes y está en posición para el clásico del domingo ante San Lorenzo. Así que lo tenemos a Riquelme, mono. Sí, buenísimo. Okay. Y así lo van a ganar partido. Igual, ¿no? Están haciendo la guerra. Vamos a ganar. Sí, yo ya me veo comiendo un re chocolate. Mal. ¿Qué apostaste? ¿Un chocolate? Esto mal. El lunes lo ¿apostaste? Vemos. Aposté un chocolate acá con Carolina. Ah, muy bien. Vamos a ganar, claro. Obvio, Andrés, no hay duda. Son todos bosteros acá, viejo. No importa, yo le voy a convidar chocolate. Sí, yo tengo un chiste. A ver. Vamos, bueno. ¿Por qué llora Gillette? ¿Por qué? Porque palmó el IBE. No la tenía detrás. Es muy bueno. Bueno, pasamos la página de vuelta, a ver si nos mandan un mensaje. A ver si se copan. www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejar tus mensajes. O en Facebook, Habemos Radio 01, la parte que tenés un loguito verde. Bueno, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores. O mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Bueno, tenemos un chistecito más de Andrés. Ah, sí. Bueno, dice que un borracho iba por un puente y dice, una ballena. Y viene un señor y le dice, señor, ¿cómo va a haber una ballena si es un río? Y dice, no, se me cayeron dos botellas y una ballena. ¿A quién va dedicado ese? A César. Sin dedicatoria. Almedo también. Bueno, ¿cuál era la consigna chino hoy del día? La consigna del día. Bueno, la consigna del día es, ¿qué haces en un día de lluvia? No sé, para algunos es aburrido, para mí es aburrido, no sé, para ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Depende, si estás solo o acompañado. Claro. Todo depende. Hay gente que le gusta estar solo. Che, ¿no? A veces sola. Sí. También depende cómo... Lo que pasa es que estando solo harías una cosa y estando acompañado harías otra. Claro. ¿Saldrías a caminar con una lluvia? Por ejemplo, yo si estaría en un día lluvioso y acompañado, saldría a caminar con mi pareja. ¿Bajo la lluvia? Bajo la lluvia, con un paraguas simple, chiquito. No la dejás, paraguas tan grande. O te agarrás vos el paraguas y la dejás a ella bajo la lluvia. No sé, tendría que estar en el momento. Un poco caballero. Mal. Capaz poco. Que justo estás embroncado. Pero algo y soy, algo tengo de caballero. Un poquito, no, del todo, pero... De caballo. ¿Y vos, Andrés? ¿Qué? ¿Qué haría hoy? Y mirar películas. ¿Mirar películas? Sí, un lindo día para mirar películas. ¿Película pochoclo? ¿Qué película te gustaría mirar con este día? ¿Qué película? No sé, alguna... No sé, de comedia. Una de John Wayne, El Álamo. Sí, hay yo. Más antigua esa. No. Es re antigua. Indiana Jones. Indiana Jones, sí. ¿Y vos, mono? Yo tranquilo, unos mates con las tortas fritas. Y mirando a John Wayne. Y mirando a John Wayne, el álamo. El álamo. Tal cual, sí. El álamo. ¿Vos, Meli? ¿Qué harías? A mí me gustaría tejer. ¿Tejer qué? Tejer. ¿Tejer qué? Pullover con lana. Mirá vos. Ah, ¿sabés tejer? Ah, ¿sabés tejer? Sí, sé tejer. ¿Bien o más? No, bien, bien, bien. ¿Y por qué no te compras lana y empezás a tejer? No, pues estoy media vaga últimamente. Ah, bueno. Te hace un... Ah, no, bufanda no podés hacer. Para el medio. Para el invierno que viene. Claro. Claro. ¿Y vos, Roxana? ¿Qué harías? Dieta. Sí, yo en este momento estoy complicada con la dieta. Yo estoy complicada. Acá mi compañero me carga, me lo voy a matar. No, pero con onda. Pero ya la empecé ayer. Ayer la empecé estricta. Hoy vamos a ir. Te felicito. Pido ayuda a todo el mundo, a los oyentes, a todos, que me ayuden a adelgazar. Te felicito, sigue así. Sí, sí, fe y esperanza, compañera. Y un día como hoy, estaría bien hablando por teléfono con amigos o si estoy acompañada, la pasaría bien abajo de la lluvia, caminando. También, sí. Sí, todo es con buena onda. Una buena alternativa. Bueno. ¿Vos, Caro? ¿Y vos, Carolina, qué harías? Y a mí me gustaría estar comiendo algo dulce, mirando la tele también. Ajá. Una torta. ¿Sola o acompañada? De las dos formas. Ah, bueno. Pero... ¿Vos, Chino, no dijiste? Y yo lo más cerca de la lluvia que puedo estar es debajo de la lluvia de mi ducha. Pero no, afuera ni loco, ¿no? Durmiendo en la cama, hoy es para dormir. Ni hablar. Buenísimo. Mirando tele, pero acostado ahí, de última te quedás dormido. Y... Pero no tiene nada de diversión eso. No, yo no me divierto. Yo estos días los utilizo como para... ¿Para eso? Sí, para descansar. No soy de dormir siesta y esas cosas, así que... Pero a veces es divertido mirar la tele, quedarse adentro, descansar. Claro, la onda es estar con alguien, ¿no? Dice que a la madrugada va a ser el pico de la tormenta. A la madrugada. A la madrugada. El pico de la tormenta. Sí. ¿Y por qué? Y va a llover mucho. Ah, claro. Entonces tendremos un fin de semana. Hay que tener cuidado. ¿No? Escuchá esta última noticia que tengo acá. A ver, a ver. El Papa. ¿Lo conoces al Papa? Sí, Francisco. A Francisco. Se detuvo a tomar un mate. El Papa Francisco... Mientras recorría la plaza de San Pedro en su papamóvil, no dudó en aceptar el mate que le convidó un peregrino. Mirá, te mate, mirá. Mate. Te mate. Mate, mate. Te mate. Qué copado. Te mate. Bueno, ¿qué tenemos? ¿El corte, Chino? Nos vamos al corte con un poco de Charly García, Rezo. Bueno, un año menos. Solo veo la cruz al amanecer. vaginal y me encendí de amor. Y curé mi herida y me encendí de amor. ¿Con qué volvimos? En Aves al Rescate. Muy bien, Aves al Rescate. Bueno, Gustavo, ¿vos tenés la entrevista? Sí, yo le voy a hacer una entrevista. ¿A quién? Andrés. ¿Andrés qué? Andresito. Andrés Martínez. ¿A mí? ¿El burrito? Sí, a ti. Bueno, ¿cómo estás, Andrés? Adelante. Al burrito Martínez. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Con este día hermoso con ustedes, pasándola gracias. Bien. Gracias. Bien acompañado y contento. Bien acompañado. ¿Qué edad tenés, Andrés? ¿Qué edad tengo? 22 años. ¿22 años? Sí. Ah, sos chiquito. Bueno, contanos un poco, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Mi familia? Y tengo papá, tengo 4 hermanos, 2 mujeres, 2 varones. Mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años. Y bueno, esa es mi familia. ¿Vos sos el más chico? No, yo soy el del medio. ¿El del medio? Sí. ¿Tenés hijos? No, no tengo hijos. Por ahora no tenés eso en tu cabeza, ¿no? No, estuve con una chica y que tenía un hijo y fue lindo todo, pero no tengo hijo propio. No. Bueno, por ahora no está en tus planes. Me gustaría. Sí, en algún momento vas a tener y vas a llegar a ser... Creo, tengo fe que vas a llegar a ser un buen padre. ¿Estás en pareja ahora? No estoy en pareja, ni de novio, nada. ¿No hay ninguna mona por ahí? No hay nada. ¿Una palomita dando vueltas? No. No hay. De esperando. Bueno, tranqui. 120. Sí. Bueno, contanos un poco... Va a llegar. Contanos un poco de tu pasado. ¿Y mi pasado? Y te puedo contar que desde chico, Gustavo. Sí, contanos un poco algo, lo que tengas ganas, lo que te salga. Dejé la escuela a los 13 años, empecé a trabajar, conocí las drogas a los 14, fumaba marihuana. Bueno, a los 15 fallece mi abuelo, mi mamá, mi abuela y mi otra abuela. Todo en el mismo año. Me llevaba muy mal con mi papá, tiene una relación fea, hasta casi ahora podemos decir. Y bueno, desde... ¿Ahora estás bien con él? ¿Te llevas bien? Sí, ahora mejor, sí. ¿No? Sí. Mejoró la relación. Sí. Y a los 17 conocí la pasta base y bueno, me puse a consumir eso. Y bueno, ahora estoy internado en el Cenareso. ¿Cómo llegaste al Cenareso? En 2009 vine a una entrevista a ver si me podía internar y no, y dejé. ¿Conociste por primera vez en el 2009 el Cenareso? Sí, y dejé. Y bueno, ya tenía la dirección del lugar y todo. Me dijeron que era un buen lugar. No vine. Seguí, me rescaté. Me fui a la costa a vivir. Tuve un año y seis meses allá, viviendo bien, sin drogarme ni nada. Y bueno, volví para Buenos Aires y me puse a drogarme otra vez y decidí internarme en Cenareso, conocer. Y me parece un buen lugar. ¿Estás bien ahí? ¿Cómo te sentís? Me siento muy bien. Muy siento bien. Que estoy avanzando y... Sí, bueno, sí, te felicito. Es distinto a otros tratamientos que tuve, que los hice por pasar el tiempo nomás. Acá estoy encontrándome yo realmente, las cosas que quiero. Se hace difícil, pero bueno. ¿Cuánto hace que estás internado en Cenareso? 4 meses y días. 4 meses y días. Sí. Bueno, bien, te felicito, sigue así. Fuerza y adelante, compañero. Gracias. ¿Y cómo te sentís hoy sin consumo? Hoy me siento bien. Me siento fuerte. Juego todos los días al fútbol. Tengo buenos compañeros. ¿Te llevas bien con ellos? Sí, me llevo muy bien. Se ha mejorado la relación con mi papá, con mis hermanos. Y quiero seguir así, encontrar y bueno. Mi proyecto es irme a vivir a la costa. ¿Eso es lo que aspiras para el futuro? Aspiro para el futuro, tener una vida en la costa, un trabajo fijo y, bueno, conocer a alguien. Bueno, ojalá que se te dé, siga haciendo las cosas bien, que todo va a pasar y todo va a llegar, Andrés. Sí. Bueno, aparte Andrés tiene un oficio muy lindo, ¿no? ¿Trabajaste mucho tiempo? Sí, trabajé de zapatero. Uh-huh. ¿Y ahora qué estás costura. Haciendo? Ahora estoy en el taller socioproductivo haciendo carteras, morrales y eso. ¿Te gusta? Me gusta, sí, me gusta un montón. Bueno, ¿y es algo que lo querés continuar? Sí, algo que lo quiero continuar porque me hace bien económicamente y anímicamente. Porque me levanta el ánimo trabajar. Está bueno. Está bueno. ¿Y venir a la radio te gusta? Sí, venir a la radio me gusta. Sí. Me gusta compartir con ustedes y está bueno, con los oyentes, sí. Las opiniones, me gusta los temas que se hablan, y todo. Está bueno compartir algo. Es algo nuevo para mí. Bueno, ¿y estás más feliz ahora o no? Sí, estoy feliz. ¿Sí? Tranquilo. Estoy muy feliz. Bueno, nos alegramos mucho. Gracias. Bueno, gracias Andrés por compartir tu testimonio. Un aplauso para Andrés. Gracias. Bueno, queremos, Andrés. ¿Ahora qué sigue? Bueno, yo quiero mandar un saludo, ya que estamos así tan... Quedamos así. Claro, quedamos todos así, ¿viste? El mono anda por Andrés. Allá, no sé en qué anda, escuchando Rod Stewart, no sé sí, qué. Sí, ahora se viene Rod Stewart. Vamos a saludar a los oyentes que nos escribieron hoy, a totalmente. Luis y Mica, que nos están escuchando. Un saludo grande. Un saludo para Andrés y Mica. Saludos, Mica. Gracias por hacernos el aguante. Quiero que opinen de la consigna ellos. Ah, bueno, y seguramente ahora nos van a mandar otros mensajes. Tirá la data, Chino. Bueno, para comunicarte con nosotros, primero y principal les tiro la consigna. ¿Qué haces un día como hoy de lluvia? ¿Te quedas en tu casa? ¿Salís con lluvia igual? ¿Qué haces? ¿Vas al cine? Que está re bueno, a jugar al bowling. Manden mensajitos si opinan claro, sobre eso. A nuestra página. Amigos. También. www.labemba.com.ar, donde dice si vos puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook Aemus Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores. O mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Chino, ¿ibas a mandar un saludo a alguien? Sí, un saludo a Paula Costa, que me soluciona varios de mis problemas. Bueno, saludos para Paula. Bueno, yo quiero mandar un saludito a toda mi familia, un todo cariño para ellos. Bárbaro. Bueno, Chino, ¿querías ir a un corte? Vamos a un corte con Rod Stewart. El tema del mono. El tema, tema que dice el mono. ¿Cuál es el tema, mono? ¿Crees que soy tan sexy? Bien ahí. Para vos. ¿Para quién? Mona. Bueno, volvemos en esta tarde casi lluviosa en otro programa de Aves al Rescate. Hay viento, ¿viste? Hay viento, sí, estamos se acá. Se levantó el viento. Tarde lluviosa en Radio La Bemba, 91.3. Está en un balcón tomando mate, ¿no? Sí. Con torta frita. La verdad que con este día... Un saludo a quién. El mate es ideal. Quiero mandar un saludo a Felicitas, que es mi asistente social, por el tema de mis hijos. Mañana tengo que ir al juzgado por la tenencia, así que me vaya muy bien. Te ve bien, mona. Un saludo para ella. Muy bien, saludo para Felicitas, entonces. Roxana quería mandar un saludo también. ¿A quién? Yo sospecho a quién. Pero... Yo quiero mandar un saludo a Adriana de Floresta, si nos está escuchando, que nos mande un mensajito. Bien. Mi amiga. Un saludo, un abrazo para Adriana. Para ella. Un saludo para ella. Saludos, Adriana. Saludos, mona. ¿Qué bueno, más? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en este cuarto y último bloque? Cuarto y la último humedad bloque. Nos está poniendo mal, sí, parece, la verdad. ¿No? Estamos medio... Cuarto y último bloque, chicos. Bueno, vos querías escuchar la noticia de el niño que hackeó. Sí, dale. Hackeó páginas del gobierno de Canadá. Mirá. Un niño de 12 años hackeó varios sitios de internet del gobierno de Canadá durante la crisis estudiantil del 2012. Mirá. Viste, no tenés que tener 30, 40. 12 tenés. 12. Por lo menos. Ahora vienen de 12, bien piola del cerebro. A eso vas a llegar, mono. Bueno, el mono está aprendiendo computación ahora, así que en cualquier momento es hacker. Bueno, viste. Capaz que podés hackear un par de bancos y nos también, ayudas a nosotros. Estoy en eso, no. Un par de bonos estoy en eso. No nos va a venir mal. Estoy en eso. Bueno, muchachos, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. ¿Hay alguien acá? Sí, estamos acá. Estamos acá. Estamos todos mirando a la mona. El paraguayo quiere saludar a alguien, mandar un... saludito. A ver, yo le quiero mandar un saludito a toda mi familia. Espero que esté todo bien allá en el Paraguay. Bueno. ¿Tuti quiere saludar a alguien? Tuti. Sí, yo quiero mandar un saludo a toda mi familia y a mi viejo que está en la costa. Le mando un abrazo fuerte y nada, le deseo lo mejor allá. Que pronto nos vamos a estar viendo. Dale. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu papi? Mario Juárez. Bien ahí. Saludos para Mario. Vamos, Mario. Marito. Bueno, será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Saludo para alguien. Chau. No, así nomás, chau. Pero pará, mono, no te despidas tan rápido. Bueno, ¿ves cómo te corto el mambo yo también? Dale, ¿viste? Pará, quiero presentar una canción antes de irnos. Ah, bueno, y ahí sí, la última. Sí, una de Adrián Maray. ¿Cómo se llama, Andrés? No convencerán. Bien ahí, nos vamos. Esa. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana para todos. Chau. A mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. Si es que van hablando pura mentira, enseñan a los niños la hipocresía, solo tienen armas y cobardía. Esa es la misión, día a día, guerras en el este y en el oeste, quieren posesión, cueste lo que cueste, quieren el poder para continuar destruyendo al mundo sin descansar. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. La misma historia y nunca termina. Mentiras por siempre, siempre mentira. Ya no creo nada de lo que digan, solo es mi padre quien me ilumina. Y es la misma historia y nunca termina. Mentiras por siempre, siempre mentira. Ya no creo nada de lo que digan, solo es mi padre quien me ilumina.